Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Comenzamos esta edición de noticias destacando que hoy miércoles 2 de agosto continúa la programación del ciclo de cine de verano organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de nuestra localidad se proyectará la película de animación infantil Ballerina. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. En la agenda cultural de esta semana también destacamos que la venta de Okuri continúa mañana con la programación de los jueves en Okuri. A partir de las 10 de la noche, mañana jueves, se va a contar con la participación del grupo ubriqueño The Dark Side of the San Antonio, tributo a Pink Floyd, un grupo formado por Manu Pérez y Fernando Fernández a la guitarra, Adrián Jarillo a la batería, junto a Eddie A, vocalista y teclado. La entrada será libre y gratuita, una iniciativa de la venta de Okuri que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. La empresa básica propone a los ubriqueños de nuevo superar el reto de aumentar un 10% el número de envases que se depositan en el contenedor amarillo durante los meses de verano. La iniciativa es similar a la que ya proponía Ecoembes el año pasado a través del reto Recicla Plus, por lo que si se supera el reto se destinarán 1.000 euros a una ONG ubriqueña. En esta oportunidad ese básica además se pretende conseguir una mayor implicación de los comercios locales con el reciclaje de envases. El reto Recicla Plus el año pasado, como tú bien dices, venía de la mano de Ecoembe, en colaboración con la empresa de mancomunada de limpieza, con Básica, y proponía incrementar en un 10% la recogida de envases, de, como tú decías, contenedores amarillos, lo que va al contenedor amarillo. La campaña fue el último trimestre del 2016 y Ubrique pudo cumplir el reto, es decir, superamos ese 10% y en contraprestación se recibieron un premio de 1.000 euros que fue a una ONG de nuestro municipio. En esta ocasión, ¿qué se hace? Pues la diferencia fundamental es que aquella campaña acabó, si os acordáis, vino un autobús de divulgación, es decir, la campaña fue muy muy activa. Bueno, pues desde la empresa de limpieza vieron que el reto había dado muy buenos resultados, no solo en Ubrique, sino también en otros municipios, y se planteaba la posibilidad desde ellos mismos, desde Básica, ya sin ir de la mano de Ecoembe, volver a repetir el reto y, bueno, intentar mejorar también los resultados en otros meses. Yo ya decía el año pasado que era tremendamente difícil. Ubrique, te lo decía antes con el tema de agua, es un pueblo muy muy sensible a todo lo que tiene que ver de la con ciudadanía, del vecino con vecino, de la mejora de nuestro entorno ambiental, y era difícil no es porque no fuésemos solidarios, es al revés, es porque ya estábamos en unos niveles de sensibilidad muy elevados y crecer un 10% era muy complicado. Hay municipios, no es cuestión de dar nombre de otros municipios, porque de los que no cumplen está feo hablar, ¿no? Pero hay municipios en los que los niveles de segregación de papel, de vidrio o de envase nada tienen que ver ni siquiera con la media andaluza, y en Ubrique la media está muy por encima, supera con creces la media andaluza en cuestiones de reciclaje. Con lo cual, el reto del 10%... que hay que hacer en el municipio X que no cumple, no puede ser igual de fácil o difícil que en Ubrique, que ya está muy por encima de esos niveles. Así que teníamos ese hándicap, era difícil poder superar lo que ya éramos muy buenos, pero se consiguió. Ubrique volvió a demostrar que le planta un reto y lo supera. Bueno, pues en base a eso se nos plantea un reto nuevo y es volver a repetir el 10%, pero ahora en otros meses, en los meses de verano. Algo que si ya era difícil, pues imaginaros la complejidad que podemos tener en la recogida de envases en los meses de verano. Pero bueno, aquí estamos y estoy seguro de que nuestros vecinos van a responder y se va a seguir separando los envases igual que se venía haciendo y más, de manera que podamos superar el 10% respecto al año anterior y se pueda volver a conseguir el premio de los 1.000 euros para una ONG de nuestro municipio. La idea es, yo estuve hablando con el gerente de la empresa, la posibilidad de, además de la campaña genérica, estamos viendo la posibilidad de centrarnos un poco también en los establecimientos, a ver si podemos potenciar también el que los propios establecimientos colaboren de manera activa. Ya lo hacen muy activamente con el vidrio, a ver si pudiese ser con los envases. Se está valorando esta posibilidad, a ver si es realizable o no es realizable, porque los medios logísticos no lo permitan, pero se está viendo. Esto siempre decimos lo mismo, es verdad, la única vez que me decían es que el tema de limpieza es más de educación, le digo, bueno, de educación, de sensibilidad, lo que tú quieras, pero yo puedo estar muy convencido de que no tengo que tirar un papel a la calle, pero si no tengo papelera, al final me canso de llevar papel en el bolsillo. Pues en esto un poco igual, ¿no? Hay que saber que las ventajas que tiene, ¿no? La minimización de los consumos de plástico, de cartón, de aluminio, todo lo que llevan los envases, tiene unos beneficios que todos entendemos, pero si no tenemos donde poder echarlo, difícilmente vamos a poder separar los residuos, ¿no? Pues en esa estamos, a intentar mejorar también, si cabe, la logística, para que todo el mundo tenga las mayores facilidades posibles para ser activos en la recogida de residuos. También en la jornada de hoy miércoles hemos conocido que la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique colabora con la Asociación Adisica en la participación de menores ubriqueños en un campamento de verano educativo para niños y niñas diabéticos. El campamento se va a desarrollar del 16 al 22 de agosto en la Granja Escuela Buenavista. De salud, en colaboración con todos los colectivos sociosanitarios de la localidad, pues intentamos impulsar por todas estas iniciativas, ¿no? Ya Miriam me lo comentaba en una reunión informal que iban a participar este año en este campamento y, vamos, rápidamente yo se lo comenté a Miriam que teníamos que impulsar también desde el ayuntamiento pues la participación de los niños con diabetes de la localidad que participan al colectivo para que acudieran a este campamento, porque ya yo el año pasado lo comentaba, porque el año pasado también fueron niños de aquí de la localidad, de la asociación, también participó en este campamento, y comentaba cuáles eran los beneficios, no solamente terapéuticos, sino desde educación diabetológica, de estos niños que empiezan a afrontar y a enfrentarse con la enfermedad, con el tratamiento y con el autocuidado, pues la importancia de esta gran escuela donde profesores, ¿vale?, que son los que están liderando esta granja escuela, pues motivan a los niños, los educan, los enseñan, no solamente profesores, sino también profesionales sanitarios, que son los que están allí trabajando y enfocándose sobre todo en el tema de la diabetes, ¿no? Y por supuesto, yo se lo comentaba a Miriam como presidenta de la Asociación de Adisica y ahora también miembro de la Federación Gaditana de Diabetes, se lo comentaba, se lo trasladaba, que desde las políticas locales, no solamente ayuntamientos, sino también diputación provincial, tenemos que impulsar y trabajar de la mano. Los recursos son los que son y entre todos pues tenemos que impulsar estas iniciativas, ¿no? Yo creo que trabajar con niños es fundamental. Los niños empiezan a como decía, a enfrentarse a la problemática de la diabetes, cada vez más pequeños pues son independientes y ellos empiezan con los autocuidados, con el tema de la educación de las raciones alimentarias, con el tema de la administración de la insulina, y perder ese miedo, ¿no?, a enfrentarse a una aguja o enfrentarse a subidas y bajadas de azúcar, pues lo que en esta granja escuela pues le van a empezar a introducir, ¿no?, a perder ese miedo, a relacionarse con niños que tienen la misma situación y también con niños que no son diabéticos. Es decir, es una granja abierta también al público en general, ¿no? Ahora ya Miriam, pues que tuvo la oportunidad de asistir el año pasado a esta granja escuela, pues os comentará más en detalle en qué consiste, ¿no? Y como decía, pues el tema local, los ayuntamientos y las delegaciones tenemos que impulsar estas iniciativas, que vamos todos en la misma línea, en la línea de la prevención y de la educación. Si son niños, pues mejor, ¿no? Como yo digo, esta escuela va destinada a niños entre 7 a 15 años y Ubrique y niños de la localidad, pues el segundo año que van a participar y nosotros pues muy contentos pues de colaborar con la asociación y poder participar pues en esta iniciativa, ¿no? Este año viene un niño más, entonces ya con esto estamos contentos. Y en general de la asociación vienen 5, que también, que el año pasado fui yo y otro más, y una niña más. Entonces ya este año vamos 5, de Ubrique solo 2. pero bueno, esperemos que el año que viene vayan arrancándose. También porque algunos son más pequeños. La edad que tenemos comprendida para entrar al campamento es de 7 a 15 años. Y hay algunos que son más pequeños o algunos que se pasan de edad. Entonces ahí estamos. Aunque los que son muy grandes o a lo mejor tienen 17, 18 añitos, pueden venir de ayudante de monitor, que también es otra oferta que le tenemos para que ellos puedan participar también y divertirse y a la vez aprender y ayudar a enseñar a otros niños. Uh-huh. Así que sí que abrimos la demanda. Pero bueno, a ver si el año que viene estemos más. La verdad que muy contento porque sí que es verdad que ya cada vez están como entendiendo más que esto es una necesidad, ¿no? Esos papás que están con tanto miedo para dejar a sus niños salir de casa y estar solos, y bueno, es algo que poco a poco van superando y van entendiendo que eso tiene que hacer, que la diabetes va a ser para él, no es para los padres, que ellos tienen que aprender uh-huh. a gestionar su diabetes y saber resolver una hipoglucemia o una hiperglucemia, o qué tengo que comer y cómo tengo que gestionar ese alimento, cuánta insulina me tengo que poner. Es decir, son cosas que tiene que aprender él o ella, ¿no? No los papás están siempre encima. Pero bueno, poco a poco. Y por otro lado, y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto del informe de áreas presentado en la sesión ordinaria de julio por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Entre otros temas, dio a conocer los asuntos tratados en un reciente encuentro con la delegada territorial de Educación, en la que le trasladaba la necesidad de que Ubrique cuente con una escuela de idiomas y donde apoyaba las solicitudes de dos colegios ubriqueños para comedores escolares. De igual modo, anunciaba que hasta el próximo 4 de septiembre no se desplazará de nuevo hasta Ubrique la unidad móvil de renovación del DNI. Informar que el 13 de julio estuvimos reunidas la concejala de Educación y yo con la delegada territorial de Educación, en la que debido también a su nueva incorporación a estas competencias y responsabilidades, pues le pudimos transmitir todas las demandas en cuanto al ámbito educativo de nuestra localidad. Hicimos hincapié de nuevo a la escuela de idiomas, en la que no estamos dispuestos desde el ayuntamiento a renunciar a esta escuela que Ubrique merece y que además viene sustentada en la justificación también de nuestra marroquinería, que necesita la incorporación del idioma como una materia fundamental en el sector de la marroquinería. Y bueno, y entonces ella ya tomó consideración y prestó toda la colaboración para intentar de que el día de mañana pueda ser una realidad. Estuvimos planteando también las distintas demandas de los distintos centros educativos. Hay varios centros que quisieran implantar comedor escolar y uno de ellos aula matinal. Sabemos perfectamente de las limitaciones que Educación tienen para la ampliación de servicios, pero ella nos planteaba que si éramos capaces de valorar desde el ayuntamiento la colaboración con la culminación de alguna obra, en este caso de comedor, ella se comprometía a poder dotarlo ya del catering para ponerlo en funcionamiento. Algo que vamos a valorar, vamos a analizar los costes de esta obra necesaria en uno de los dos centros que están interesados y veremos también con los implicados pues cuál será la solución definitiva, si al final el ayuntamiento puede asumir la obra. Informar también a toda la corporación que el 18 de julio mantuvimos consejo de la empresa municipal de vivienda, donde se aprobó la aplicación del convenio del ayuntamiento a la plantilla de la empresa municipal por homologación de trabajo y similitud, y ahora se va a hacer el análisis de los costes que supondría de incremento por parte de la empresa para valorar también el cómo asumirlo. Decirles también que el jueves 20 de julio fuimos convocados los alcaldes a un consejo de alcaldía, el décimo, si no me falla la memoria, que convoca la presidenta de la Diputación Provincial, en la que se nos informaba de los requisitos que definitivamente van a regir y de las futuras bases que van a regular el Plan Invierte 2017. Deciros que si bien el año pasado supuso para los municipios menores de 20.000 115.000 euros por municipio, en esta ocasión para los menores de 20.000 vamos a tener una partida presupuestaria de 250.000 euros, que desde luego daremos detalle conforme vayamos cerrando desde el Gobierno pues las distintas actuaciones que vamos a proponer dentro de este plan. Mañana es la aprobación del mismo en un pleno extraordinario de la Diputación Provincial y a partir de ahí pues tendremos luz verde de poder ir planteando las actuaciones que cada municipio tiene previsto, y en el mes de septiembre tenemos que remitir esas actuaciones a la Diputación Provincial. Que desde el Ayuntamiento hemos estado haciendo énfasis, hincapié en tres demandas, especialmente en el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios. Uno de ellos es la ampliación de la jornada de la trabajadora social, que está a media jornada. Otra es la ampliación del auxiliar administrativo, que también está a media jornada, y además el incremento de las contrataciones y jornadas de las auxiliares de hogar, porque cada vez tenemos más demanda de este servicio de ayuda a domicilio, fundamental y necesario, y creemos que la Diputación debe de revisar estas cargas de trabajo para mejorar el servicio. De esas tres demandas que el Ayuntamiento ha estado planteando a la Diputación Provincial, me confirmaba la presidenta que se va a atender el incremento de la jornada laboral de la trabajadora social, con lo cual vamos a tener una trabajadora social ya a tiempo completo, y que espera, pero vamos, ya eso lo iremos informando conforme se vayan produciendo, pero que espera que el año que viene pueda atender las otras dos demandas que el Ayuntamiento les está planteando. Que supongo que se habrá dicho que hemos terminado también la pista deportiva El Caldereto. Estamos a expensa de ver con la Asociación de Vecinos su puesta en uso cuando tengamos ya la cancela de cierre de la misma, que también será corredera. Y que, por tanto, van a poder disfrutar de nuevo todos los vecinos del Caldereto. Informarles que tanto en el mes de junio como en el mes de julio le hemos dirigido varios escritos al subdelegado del Gobierno en la provincia, instándole a que nos comunicara las fechas previstas para la unidad móvil de renovación del DNI para ordenar y organizar las citas previas, y no tuvimos respuesta en junio. Volvimos a insistir en julio, a la par de varias llamadas telefónicas a la subdelegación del Gobierno, y definitivamente nos devolvieron la llamada diciendo que el día 4 de septiembre será cuando venga la unidad móvil, con lo cual nos hemos quedado junio, julio y agosto sin posibilidad de que los ubriqueños puedan renovar el DNI. También recibí personalmente la llamada del subdelegado para explicarme que, debido también al déficit de personal, pues que no había sido posible atender las demandas en estos meses pasados. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.